Yo fui feliz contigo y a pesar de todo, en tu ausencia vuelvo y te consigo. Tú hiciste tu camino, pero no sabes que no es lo mismo, no. Tanto tiempo ha pasado, me persigue tu olvido. ¿Cómo puedo negarlo si aún sueño contigo? Tanto tiempo ha pasado, me persigue tu olvido. ¿Cómo puedo negarlo si aún sueño contigo? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué te fuiste si te di todo? Con el tiempo y sentirás, y sentirás lo que yo escribiré. Siento canciones con mentiras, mentiras que decías, decías que eras mía. Escribiré canciones con mentiras, mentiras que decías, decías que eras mía. Con el tiempo y sentirás, y sentirás lo que yo siento. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí?